mover la cadera de aquí para allá, vámonos de rol por Yucatán. A bailar reggae, surf y ska en la plaza central de Tepacán. Caderazo Roll. Caderazo Roll. Caderazo Roll. Música original de los Volonticú, ayudantes de Casca, los detectives y una banda sorpresa. Este sábado 4 de diciembre a las 8 de la noche. Movilízate, baila y sigamos expandiendo la cultura alternativa. El Caderazo Roll llega a Tepacán. Este es un proyecto autogestivo en el marco del otoño cultural. Caderazo Roll. Caderazo Caravana Roll. De rolas Caderazo para mover Roll. Saludablemente las caderas.